dónde serán. Ay, no sé. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, cantan en llano. Ya verás, tú verás. Mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano. Mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, cantan en llano. Ya verás, tú verás. Mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano. Mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma. Pregunta por si se muta, que es como la Dolores, pero mucho más astuta. Paco, Paco. Paco, Paco. Si vas a Calatayud. Vámonos. Si vas a Calatayud. Pregunta por la Dolores, que una copla la mató, de vergüenza y sin amores. Y es que te lo digo yo, ¿quién eres tú? ¿Tú? El yupi de los... La punta, la punta, la punta, la punta. Me la falta otro solista, ¿eh? Paulov conmigo. Gracias, Musi, gracias. Casi me muero. No te mueres, tú andas mucho más, hombre. Fue muy precisa su... Me faltaba una cristal y un bocadillo de... Al pie de Sierra Nevada, al pico al viejo al se halla sentada Granada. Empezando a padecer desde que yo te conozco.